Hola, hola, buenas tardes, qué gusto el de saludarle. Les cuento, aquí en Concepción llueve, no sale el sol, para la lluvia, vuelve a llover, y así estamos. Pero, por supuesto, acompañándole hasta las 2 de la tarde con su programa aquí en el Folclore. Y a la sala de sonido, Danilo Cid Vargas y un servidor, vamos a tratar de que esta hora sea entretenida. Último domingo del mes, pasamos julio, pero ahora hay que pasar agosto, chiquillas, chiquillos. Ya lo saben, se va el mes de los santos, el mes más lluvioso de acuerdo a lo que son las estadísticas de otros años. Ahora con el cambio climático ha sido diferente. Mi saludo para amigas y amigos que siempre están acompañándonos el día domingo. Me refiero a los amigos de Voces de la Cultura, de los de La Huella, del Fitumapu, de Renaceres de Santa Sabina, del Pellín, de Armonía Tricolor, del Fitumapu, de Juncales del Biobío, de Bajo los Lirios, de Armonía Tricolor, de Ilusiones del Biobío. A todos ellos mi saludo hoy día domingo, esperando que tengan un día domingo tranquilo. Yo, por supuesto, después de esta transmisión, me voy a la casa a cucharear y parto para la oficina a guardarla con cerbatanas, con flechas, con lanza, con todo, porque ya 11 veces nos han visitado los chicuelos estos amigos de los genos. Los angustiados, oiga, los angustiados son los que tienen problemas. Pero bueno, también así como pasan estas desgracias, surgen voces, surgen amigos, surgen amigas que empiezan a tender la mano. Vamos a la música y después les cuento de algunas invitaciones que le tengo en carpeta. Los Chinganeros, claro que sí, ellos en la portada musical de nuestro programa y nos van a acompañar en esta hora. Y de repente me dicen, ¿por qué pone tanto los chinganeros? Porque me gustan, porque son buenos, porque le dan color y también tengo de otros, pero por supuesto los chinganeros que han estado en Concepción, con los cuales hemos compartido, en fin, han tenido la gentileza cuando han venido a Concepción a hacer una clínica de cueca en la oficina de nosotros, del taller allá en Manuel Rodríguez 159, han estado participando, haciendo de las suyas en relación a la cueca. Invitaciones, a ver, chiquillas, chiquillos, próximo domingo, misa a la chilena en la parroquia de la Merced, Castellón, esquina de Freire, a las 12. En recuerdo de los folcloristas que han partido, queremos hacer esta actividad el inicio de la celebración del mes del folclore. Canta la misa el grupo San Valentín, sí, y organiza todo esto el grupo Fitum Mapu de la Casa de la Discapacidad. Dos grupos a los cuales tengo la suerte de dirigir y con los cuales empezamos el año pasado con esto que espero que se transforme en una tradición. No pedimos nada, solamente vamos a estar recordando a los que ya han partido, recordando a los chiquillas, chiquillos que han partido de aquí del Juncales del Biobío, a los que han partido del Fitum Mapu, del San Valentín, de los de la Huella, en fin, a todos los amigos y amigas folcloristas que ya han partido. ¿Qué les pido? Les pido que si quieren concurrir, lo hagan vestido con sus trajes, de china, de huaso, cuando corresponda. Eso es todo. Van a escuchar una buena misa, interpretada por San Valentín. Les reservo las tres primeras bancas, cosa que se vea hermoso desde el inicio todo esto. La misa empieza a las 12, no a las 12.05 ni a las 12.10, a las 12. Lleguen temprano, chiquillas, chiquillos. Si ustedes tienen algún compañero o compañera del conjunto que haya partido, acérquese antes ahí y dé el nombre de la persona. Así se hacen estas cosas, calladito, tranquilito y sin gastar mucha plata, solamente gastando el tiempo de nosotros que es nuestro y que lo hacemos con toda honestidad, con toda claridad y con todo el amor que significa recordar a los que se han ido. Mientras estén en nuestra memoria, no están muertos, claro que sí, esa es la arenga, ¿ya? Entonces los invito para el próximo domingo 7 a las 12 del día, misa a la chilena en la parroquia de la Merced. Canta la misa el grupo San Valentín. Organiza e invita el grupo Fitum Mapu de la Casa de la Discapacidad. Quiero decirles además que queremos realmente que esto se transforme en algo así como el punto de partida. El mes de agosto que se inicia mañana es el mes del corazón, es el mes del folclore, es el mes de los gatos, ¿ya? Pero lo importante es que usted, amiga, usted, amigo, que, y aunque no sea católico, vaya, ¿ya? Y yo tengo mucha gente que no es católica y pertenece a los grupos, y en honor a esas personas que se fueron y que fueron católicas, entonces también van a acompañar. Que se transforme esto en algo de todos los años. ¿No les parece a ustedes interesante? Lo mismo el año pasado, que los voy a volver a invitar. Por primera vez hicimos un encuentro de Navidad en el hogar Hermanita de los Pobres, en diciembre, para Navidad, para Villancico. También queremos que se transforme en algo que sea de todos los años, de todos los años. A los viejos hay que irlo a visitar en cualquier momento, ya se lo dice otro viejo, pero a fin de año es algo especial. Muchos que están en la soledad, muchos que sus propios familiares no lo recuerdan. Nosotros el año pasado empezamos a ir, este año lo vamos a hacer y mientras yo tenga cuerda, vamos a seguir ya con los que quieran acompañarnos. El año pasado nos presentamos 5 grupos, si la memoria no me engaña, le dimos una alegría a los abuelos y alegría mayor porque además las hermanas de ahí de la congregación aprovecharon de celebrar los últimos cumpleaños de los 6 meses, así que hasta torta, lo dijo. Así se hace las cosas de a poquito, trabajando en silencio. Ahora, el próximo viernes, a las 9:30, entre 9:30 y 10 de la mañana, el grupo Voces de la Cultura va a estar en el nuevo mercado municipal. Vamos a estar cantando, ya recibimos una invitación a través de la administración y de Cernatur y vamos a hacer un esquinazo. Todavía no es la inauguración oficial en la cual yo espero nos digan a nosotros los que hacemos folclore, que somos aquí, que no cobramos cuando nos invitan a ciertas cosas, que nos inviten pagados. Ya es lo que siempre esperamos. Además quiero decirles que yo tengo algunos amigos allí, ¿ya? Por ejemplo, el Fernando Robles Torres está en el local 33, ¿ya? El local 33 de nombre Belén. Oiga, tiene arrollado, longaniza, tuto, queso de cabeza, pechuga, huevo, queso, tanta cuestión que tiene el chihuelo. Y si va, dígale que aparte mía, capaz que le cobren más caro. No, una atención podrá ser. Y lo mismo, en local 112, ya, Bazar, ahí en el mercado municipal, el nuevo, ahí en O'Higgins 50 creo que es la dirección, ya. Aquí en el local 112, atendido por su propia dueña, la señora Rosa Suazo, bolso y todas esas cositas que le gusta tener a las mamás para regalarle a sus hijos, a sus niñas, tiene bolso, cartera, todas esas cosas de chuchería, le diríamos, ¿no es cierto?, lo que hay en un bazar. Hasta lápices tiene, ¿ya? Hasta de todo. Vaya y coméntele, fíjese que escuché la Radio Espacio y me dijeron que viniera acá y aquí estoy. Quiero decirles además que... No, vamos a la música y después seguimos con otras noticias que les tengo. De la tarde, 15 minutos. Le estamos acompañando hasta las 14 horas con su programa aquí en el Folclore. No se olvide además que después de que nosotros nos vamos, sigue la música chilena hasta las 2:30. Usualmente sin mi hermosa voz, sin mi coloquio, pero con buena música. Oiga, 21 de agosto se hará un desfile en conmemoración del Día Mundial del Folclore, que es el día 22. Sí, un día 22 de agosto del año Ñauca, don William John Thompson, un anticuario inglés, por primera vez usó la palabra folclore. Y año a año, en todo el mundo, el día 22 se celebra este como el Día Mundial del Folclore. Bueno, estos chiquillos de los Cochrane están cumpliendo 100 años y en ese marco es que el grupo Caru Rayun, espero haberlo dicho bien, si no me llaman y me corrigen, los espera a las 9 de la mañana con un desayuno en el LOR. A las 10 de la mañana, una misa a la chilena en la catedral. A las 11 horas, a la salida de la misa, un desfile por calle O'Higgins. Posteriormente del desfile, se van a distribuir por la plaza los grupos que quieran para poder cantar y bailar. Después de eso, se van de vuelta al Lord y van a tener un almuerzo y una tarde recreativa a los folcloristas que participen. Pero además, chiquillas, chiquillos, les digo a los que no se hayan inscrito que la próxima reunión de coordinación es el viernes 5 de agosto a las 18:30 en el Deportivo Lord Cochrane. Ya lo saben, están avisados. Hay cosas hermosas que hay que hacer. Hola, Claudita, no te preocupes, dile a la mamá que son cosas que pasan. Ya me está saludando una amiga por internet que están apenados por lo que nos ocurre en la sede. Y igual, pues, igual mañana clase con las chiquillas nomás a las 3 de la tarde ahí como chavo. Ya, haciendo ese saludo a Claudita y a su mamá Raquel, vamos a seguir conversando del folclore. Ahora, yo le estaba comentando esto del Lord. Si llueve ese día, se hace la misa a la chilena y el desfile se posterga y se van todos al Lord a bailotear y a ramonear, ¿no es cierto?, lo que allí haya de almuerzo. Ahora, hay un llamado también para el mismo día, ¿no es cierto?, otra vez marcha ciudadana contra la AFP. Así que coordínense, chiquillos. Coordínense para que a lo mejor los que van a marchar contra la AFP, que son ustedes mismos, ya se vería bonito matizadito con guaso esa marcha, ¿eh? pongámosle color, porque yo tampoco estoy de acuerdo con la AFP. No, fíjense que, a ver, yo no soy muy autorreferente, pero le cuento. Ay, yo no tengo derecho, a mis 71 años no tengo derecho a jubilarme por la AFP. Tengo unas lagunas de los años del Ñauca y me dicen que yo tengo que arreglarla, y me están hablando de los años 67, 70, más o menos. ¿De dónde le voy a sacar, oiga, los papeleos si no existen ya ni siquiera las instituciones en las cuales trabajé? Calcule usted. Así que aquí estamos, pues, a los 71 años poniéndole el pecho a las balas, y los vamos a morir, lo dijo el guaso, trabajando. ¿Cuál es el drama? Ya, exonerado político que no ha recibido ni una cuestión, se abrió la pateadura, pero bueno, eso aparte ya pasó. De repente me traen recuerdo cuando el tiempo empieza a ponerse malo y me empiezan a doler, dijo, todas las articulaciones de viejo, pues. Pero bueno, seguimos funcionando, que es lo principal, y seguimos tratando de aportar a nuestra sociedad lo mejor de nosotros. Eso es, trabajando con discapacitados. Tenemos una hermosa institución que ha sido visitada, mal visitada, 11 veces. Somos amigos de los carabineros, que no van a hacer ya todas las denuncias que nosotros planteamos. Pero además eso agrega otra cosa que es importante: la solidaridad de los que conocen de nuestro trabajo. Y eso sí que hay que seguir alimentando, y hay que hacerlo bien. Porque esta sociedad, así como está, cada día más atravesada por cosas negativas, tenemos de alguna parte, en algún lugar, en algunos lugares, hacer que eso cambie. Y uno de esos hitos puede ser el grupo de apoyo al discapacitado, claro que sí. Pueden ser las organizaciones vecinales, pueden ser los clubes deportivos, pueden ser todas las organizaciones. Nosotros, organizados en nuestra sociedad civil, podemos cambiar muchas cosas. Pero, chiquillos, hay que ponerse de acuerdo. No hay que, como dicen en el campo, tira guay, tira vaca, y al final no pasa nada. ¿Ya? Entonces, imagínense, los adultos mayores somos más de 3 millones de personas en este momento. ¿Cuántos serán los millones de cabros que hay con derecho a voto? ¿Ya? Unos 2 millones más, por lo menos, o más. Imagínense si juntáramos a los viejos que somos, más los jóvenes. Oye, tenemos una fuerza política, pero tendríamos que cambiar no solamente la FP. Ah, ya, cállate, Savera, vamos a la música mejor. We'll be right back. De la tarde, 24 minutos. De la tarde, 26 minutos. Le estamos acompañando, claro, en la parrilla musical, como otros domingos, los chinganeros. Estos buenos amigos de Santiago que le han dado color con esta cueca muy especial, ¿no es cierto? Que según ellos es la auténtica chilena. No voy a entrar en discusión en eso, pero creo que lo importante es que ellos lo hacen muy bien. Hemos tenido la ocasión de compartir ahí con su director, con Fernando, ¿no es cierto?, en seminarios en Puerto Montt, hemos estado en Concepción, hemos compartido, en fin, hemos bailado con Nietzsche también, unas cuecas hermosísimas, y claro, cuando uno siente la cueca, uno la baila, y la baila como corresponde. Oiga, nada, tres, cuatro pasos para allá, cuatro pasos para acá, levanten, no. La cueca es puro sentimiento y para bailarla se necesita solamente ganas. Ganas que tenemos nosotros también de hacer cosas. Aprovecho de comunicarle a los amigos del Grupo de Apoyo al Discapacitado que la once campesina que está programada para el primer viernes del mes de agosto, vale decir para el 5, se suspende. No me pregunten razones, ustedes ya entenderán, vamos a estar medio solitos, pero más adelante vamos a hacer otras cosas. Decirle también a las amigas y a los amigos que nos han llamado, que nos han colaborado, gracias, así, gracias. Con todo se puede hacer algo. A ver, hay gente que no quiere que la nombre, ¿ya? Que ya han hecho su aporte. Ya por lo menos tengo la mitad de los vidrios pagados. Mañana tengo que buscar la plata. Pero eso es bueno. Y así, gente que, como yo creo que debe ser, no quiero que dé mi nombre, soy concejal de Concepción. ¿Cuánto he gastado? He gastado tanto plata, yo le paso 30 lucas. Así se hacen las cosas. Sin nombre, sin ni una cosa. O una amiga que llegó también ayer discapacitada con su aporte. Ya tenemos bajo 7 ya el balón de gas de 5 kilos que nos robaron el otro día. Lo tenemos repuesto. Bien, la maldad siempre tiene que perder. Yo siempre digo, los porfiados y los buenos tenemos que ser más. Sí, quiero contarle además a ustedes, chiquillas y chiquillos, que cuando salen invitaciones como esta de el Lord Cochrane, del Karuk Rayun, cuando salen estas cosas, yo sé lo difícil que es organizarlas, porque antiguamente también las organicé. Entonces, si ustedes pueden, mire, si no quieren cantar en la plaza, no canten, pero acompañen en el desfile. Se ve hermoso el colorido de los trajes multicolores de las chiquillas, los pañuelos al viento, se ve hermoso el vestido, el traje de huaso, se ve lindo. Concurran. Yo sé que hay 20 grupos que ya están inscritos, pero en Concepción hay muchos más. También sería bueno que asistieran los chiquillos de los colegios que están en grupos de folclore. Supe que habían preguntado al DAEM y que el DAEM no había dado su aprobación. Pero mamá, papá, usted tiene el libre albedrío. Usted puede vestir a sus hijos de huaso, de chinita, y acompañar esto. Esto es una experiencia muy linda. Acompáñenlo en la catedral, acompáñenlo en el desfile. Hay una gran organización detrás. Y estas cosas deben hacerse en Concepción. Me preguntaban el otro día, oye, ¿qué has hecho tú por Conce? Que puro habláis. Yo, como todavía me quedan restos de caballeros, mejor me quedé callado. Pero así, haciendo un recuento, hicimos hartas cosas, pues. No yo, un equipo conmigo, ¿ya? Hicimos, por ejemplo, rescatamos la noche de San Juan, 7 años, entrada gratis para la gente en la sala 2. Hicimos los primeros encuentros que se hicieron de grupo de folclore de la administración pública en Concepción. En fin, hartas cositas. Celebramos misa a la chilena, celebramos el Día Mundial del Folclore. Oiga, si la última vez andábamos rejuntando, dijo el guaso, los bancos de la plaza para que los pobres chicuelos pudieran sentarse los que cantaban. Y hasta en días de lluvia nos metíamos todos adentro de Odeón y nos mojamos las espaldas nomás y canturreamos y bailábamos cueca. A la salida también hicimos misa a la chilena por el Día Mundial del Folclore en la catedral. Sí, estuvo Payamapu trabajando con eso, conmigo por supuesto. Estuvimos con la Cruz de Mayo que le hemos sacado. En lo particular, el grupo Los de la Huella, 38 años y seguimos. Solito y seguimos. Sin ningún, ¿cómo le digo yo? Sin ningún padrino. Porque las tradiciones se respetan y se hacen así, o no se hacen. Bueno, pero lo interesante de todo esto es que cuando nosotros trabajamos por y para el folclore, lo tenemos que hacer así, de corazón, con sentimiento. y nos hemos mojado y remojado y requete contra mojado, pero hemos estado ahí. Una anécdota, por ejemplo, los de la huella, los 38 años que hemos sacado la Cruz de Mayo, siempre pasamos por el mercado. Siempre nos fue bien en el mercado. Nos daban de todo, oiga, nos daban de a todo, de todo. Pero el mercado se quemó. Y a la vuelta, el mismo año que se quemó el mercado, fuimos a cantar al lado fuera del mercado y nos encontramos con una velatón de los animalitos que habían muerto calcinados en estas, ¿cómo se llama? Estas ventas de animales que habían ahí. Y mojado, llovía mucho, pero estuvimos. Que una, era una manera de retribuir cómo se han portado con nosotros. Como por ejemplo, le voy a pasar un aviso gratis, ¿no es cierto? La Casa Gidi. La Casa Gidi, cuando estaba la matriarca viva, todos los años pasamos, nos iba muy bien, nos pedía que entráramos al local, ya cantábamos la Cruz de Mayo, pero ella se enfermó y nos hizo subir más de una vez a su segundo piso. Y no cabíamos y cantábamos desde la escala en hilera, ¿ya? Pero la señora nos atendía y le decía a sus ayudantes, a la chiquilla, tráiganle, denle plata, denle estos chiquillos que se portan tan bien. Bueno, seguimos la tradición, seguimos visitando Casa Gidi todos los años, seguimos visitando en honor a esa señora que, no siendo chilena, enraizó con nuestras costumbres. Así se hace folclore. Vamos a la música. Miércoles estuvimos haciendo la cuenta pública para todo lo que es el sector de Pedro de Valdivia, Aurora de Chile, Pedro del Río y todos los lugares a borde de Río Biobío, en dependencia de la Universidad Santo Tomás, donde el caso del sector donde está la radio, ustedes llegaron cerca de 200 dirigentes y vecinos de esta comunidad, donde pudieron apreciar cuáles son los avances en detalle en cada uno de estos lugares. Sí, Álvaro, mira, a mí me pareció bien interesante, yo estuve en esa, sobre todo por el aporte que se hace visual con eso de la fotografía, de los avances que se hacen en cada una de las comunidades. Me parece un punto bien interesante. ¿Aló? ¿Me alcanza a escuchar? ¿Aló? ¿Aló? Se nos fue el alcalde. Algo pasó, seguramente no está en su casa, pero bueno, lo importante es que nos llamó, seguramente va a volver a llamar para seguir comentando esto de las cuentas. Ahora sí. Así es. Ya. Bueno, tal como tú decías, también tenemos un apoyo visual en esta cuenta, porque una foto vale más que mil palabras. Ajá. Por lo tanto, en cada una de las fotografías también le demostramos a las personas cómo eran los lugares que se han ido interviniendo y cómo han quedado después de estas obras. Por ejemplo, podemos señalar que en ese sector, por fin, el sector de la Junta Vecinal Manuel Garretón va a tener su sede, que es una inversión cercana a los 30 millones de pesos y que va a permitir tener un lugar para poder realizar de las diferentes actividades e iniciativas de ese lugar. Y si vamos sumando también la recuperación del Centro de Participación Ciudadana de Pedro del Río Soñato, ahí muy cerquita donde están ustedes, claro, que durante tanto tiempo estuvo abandonado, que se prestaba para cualquier tipo de cosas, finalmente el municipio hace una inversión cercana a los 18 millones de pesos y que, además de recuperar el CPC, le damos la posibilidad al Club Deportivo Independiente Unido que por fin tenga una sede y un lugar donde poder reunirse. Era el único club deportivo del sector que no tenía sede, que no tenía un lugar donde poder reunirse. Todo el resto de los clubes, en Las Tardias, El Frontera, Pedro del Río, Soñarte, en fin, tienen su sede y tienen un lugar donde poder cobijar. Pero también hemos llevado a cabo, Omar y estimados amigos y amigas que nos escuchan, obras, por ejemplo, de pavimentación. Y es lo que hicimos en calle La Torre, Las Tardias, Arancibia. También sacamos adelante proyectos de recuperación y construcción de paraderos de locomoción colectiva, específicamente 8 en el lugar, que si uno multiplica aproximadamente entre 700.000 y 800.000 por cada paradero, están viendo una importante inversión en este aspecto en el barrio. Y tenemos el único centro integral del adulto mayor, el SIAM, correcto, en Concepción, y lo tenemos ahí en Pedro del Río. De exactamente. Hecho, a menos de metro, a centímetros de, sí, donde están ustedes. Exactamente. Y ahí también hicimos una inversión grande para ampliar la dependencia, ya que la ciudadanía estaba requiriendo tener más espacio porque ha tenido una alta concurrencia y una alta demanda de este espacio y este lugar. Así que hemos ido avanzando en diferentes áreas, y si a eso más le sumamos el proyecto de iluminación de la cancha frontera, lo que prontamente, porque es un proyecto que viene a futuro, de habilitar un área verde con una inversión cercana a los 50 millones de pesos, una área verde en la vía de acceso a nuestro CEFAM Juan Soto Fernández. Correcto. A la pavimentación, la reparación que tenemos también prontamente para calle Pascual Benimelis. En fin, estamos demostrando en los hechos que todos los barrios de Concepción nos importan y nos interesan. Qué bueno, Álvaro, gracias por la información. Yo te quiero invitar el próximo domingo 7, si es que tienes desocupado, a las 12 horas, en la parroquia La Merced, vamos a hacer una misa a la chilena. El domingo 7 a las 12. Ok, vamos a tomar apuntes, La Merced. En La Merced. Se trata de lo siguiente, como tú sabes, mañana empieza el mes de agosto, junto con ser el mes del corazón, el mes de los gatos, también es el mes de folclore. Entonces queremos hacer un recuerdo de todos los folcloristas que han fallecido aquí en Concepción. Esto lo organizamos este año por segunda vez con el Fitum Mapu, un grupo que tú también conoces de la Casa de la Discapacidad, y cantamos la misa con el grupo San Valentín, que tú también conoces y a los cuales yo estoy dirigiendo a través de la municipalidad. Así es. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para estar ahí. Eso. Tomé apunte entonces, 7 de agosto a las 12 del día en La Merced, misa a la chilena. Correcto. Tú tan cordialmente nos has invitado. Correcto. Oye, bien, mira, hemos llevado a cabo en ese sector mucha inversión. muchos recursos, mucho cemento, mucho fierro, mucho mejorar las condiciones de vida de la persona, pero lo principal, más allá de la plata y los materiales que se han instalado, lo importante es que en cada una de estas obras tenemos como eje central a la persona, al ser humano, y esto permite mejorar la calidad de vida de cada uno y una de los habitantes de este lugar. Y mira, y ahora me recuerdo también de otro proyecto, por ejemplo, el proyecto de alarmas comunitarias que hemos colocado en algunos bloques de Avenida Costanera, ahí en el sector de Pedro del Río, que también vienen a mejorar todo lo referente a seguridad pública. Bien, me parece. Gracias, Álvaro. Disculpa, gracias, que te haya quitado un ratito de tu almuerzo en familia, pero creo que es importante que también a través de nuestras ondas, nuestros vecinos y los vecinos de Gran Concepción y del mundo, no te olvides que esto es online, sepan lo que se está haciendo a través de la Municipalidad de Concepción y de su alcalde. Muy amable, muchas gracias. Vengo saliendo de una reunión que tuve desde muy temprano, ahora vengo aquí a Chiguayante a expresar mis condolencias a una familia muy querida que perdió a uno de sus integrantes. Después a las 4 de la tarde voy a estar en el sector de Palomares junto con el equipo de seguridad pública, y a las 5 voy a estar en el sector El Golf celebrando un nuevo aniversario de esta junta de vecinales. Así que nos queda harto trabajo el día de hoy. Así es, pues, amigo mío. Un abrazo, bueno, gracias, un Álvaro. Un gran abrazo, cuídate. Saludos. Igual, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Bueno, nuestro alcalde Álvaro Ortiz, que gentilmente nos dio a conocer algo de lo que estuvo o está pasando en el Gran Concepción en relación a los avances que tiene nuestra comuna y en relación a lo que la municipalidad a través de su alcalde y consejo hacen por los ciudadanos. Vamos a la música con los Chinganeros. De la tarde, 47 minutos. Le estamos acompañando hasta las 14 horas, claro que sí. Oiga, tengo aquí un amigo, me voy a permitir la libertad de leerlo, me parece bien interesante. El apocalíptico tribuno don Ricardo Lagos ha señalado que Chile vive la peor crisis de su historia. Creo que equivoca su afirmación cuando lo que nuestro país sufre es el estallido nauseabundo del modelo económico neoliberal, experimento cívico-militar que nos impuso la dictadura y que él quiso legitimar con su firma. Este país, siempre culto, digno, ya no soporta tanto fraude, tanta corrupción, tanta entrega de los recursos territoriales, mineros, marítimos y ambientales, así como tanto lucro abusivo con nuestra salud, educación, previsión y bienes nacionales de uso público, como el agua, la electricidad, las comunicaciones, etc. Chile ha sido, es y será siempre un país ético, carajo, le pone mi amigo y tocayo Omar Rebolledo. Cosa que me gustó y creo que interesante que usted la converse en familia, la analice, a ver si anda muy perdido mi tocayo o no. Yo creo que no anda perdido. Yo creo que por ahí va la micro. Y bueno, así lo han demostrado la marcha, por ejemplo, contra la AFP, ¿ah? Sin ningún disturbio, marchas familiares que indican que nosotros no queremos más, no queremos más. Cuando hablan del Chile Libre, ¿de qué libertad nos están hablando? Oiga, no, ya cállate esa era, si no va a quedarle cotre. Lo importante es que usted tenga un juicio crítico, que se informe, que lea, que investigue lo que está pasando. Si no somos libres, ¿de qué nos están hablando de libertad? Si todos los medios de comunicación están en manos de unos poquitos. Si los medios... ¡Ya! No hablo más. No a Octopus. Tampoco voy a hablar de Octopus. Divivio genera. Tampoco voy a hablar. No voy a hablar de los dueños de la electricidad. No voy a hablar de los dueños del agua potable. No voy a hablar... No hablo ni una cuestión más. Vamos a la música mejor. Me estoy enojando. Los húsares rojos. Por un océano celeste la luna en su viaje pasa, y en los clarores del alba se desperezan las casas. Mientras todos los relojes tocan cuatro campanadas y concluyen su concierto los grillos en las murallas, casa del fondo del Carmen, en nombre del rey de España, vienen a buscar al héroe que quiere libre a su patria. Los húsares de la Concordia desde Quillota cabalgan, buscando a don José Antonio Salinas, de buena casta, valiente conspirador, que su vida vendió cara con espartana altivez en la horca una mañana por apresar a un caudillo, ultrajarán a una dama, María Silva, su esposa, que en su aposento descansa. Sombras de noche que se abren con soplo de claridades, perros ladrando en los patios, el paso de caballares, faroles de lumbre tenue, pintando sombras de nadie. Los húsares rojos llegan a las casonas del Carmen. Cuando toquen la de rejas habrán aullido de canes y de odios habrá miradas detrás de los ventanales. Gritos de hierro sonoro han de venir de los Andes cuando el prócer San Martín a Chile esperanzas mande. Año de 1816 y el almanaque con 30 escoplos de acero tallando fechas de sangre. Oscuro perfil del tiempo que pasa por estos valles. La patria grita, despierta la libertad por las calles. Los pájaros le van cantando que regue tencas zorzales y el viento que corre leguas le piden que se las guarden. Los húsares rojos vienen, sus bestias piafan al aire. El filo de las espuelas les va clavando las carnes. La tropilla en el camino cabalga como un celaje. Cuando detenga su marcha han de temblar los zaguanes. Y en mano de un capitán, un sable dará señales y ultrajarán a una dama en actitud miserable. Los húsares rojos, página 29-30, del romancero heroico de la Aconcagua, de Ruiz de Saldívar. Carlos Ruiz Saldívar. Oiga, este librito tiene un hondo contenido para mí, por lo menos, ¿ya? Uno aprende de esto, por eso siempre yo le digo a mi gente que tienen que leer. Fíjese que son tramos de la historia de nuestra patria contada de una manera bien especial. Este libro es la quinta edición del año 1985, el que tengo en mis manos. Y por ejemplo, salen palabras que uno a veces desconoce. Por ejemplo, dice, los godos. ¿Usted sabe lo que son los godos? ¿Ya? Nombre que se daba a los peninsulares que vinieron en nuestra tierra durante el coloniaje y que defendieron con fervor la causa realista. Zaguán. ¿Qué es lo que es un zaguán? Palabra de origen árabe, que se refiere a la entrada principal de las mansiones árabes y españolas. El zaguán lo constituía un amplio pasadizo empedrado con piedra de huevillo, que daba acceso al primer patio claustrado de las mansiones de la época. Las primeras construcciones levantadas en Chile durante la colonia eran de ese tipo. Y no es el zaguán que nosotros sabemos, porque el zaguán es cuando uno pisa, ¿no es cierto?, y se hunde las patitas en el barro. Ese es un zaguán. La gran mayoría de la gente lo conoce así. O los zaguanes donde crecen las plantas silvestres que son de humedales. Pero, ¿y el sereno? Sí, el individuo al servicio de los corregimientos de las provincias en el periodo colonial en Chile. Su función era hacer servicio de vigilancia durante las noches en las desiertas calles de las ciudades y villas. Portaba un farol y un báculo y anunciaba las horas y los cambios climáticos con un pregón que todavía se evoca. Ese pregón se iniciaba con la clásica letanía cantable de Ave María Purísima. Las nueve han dado y sereno. Y se remataba con esta otra, ¿no es cierto? ¡Viva Chile! ¿Ya? Bueno, y a las 3 de la mañana que uno le digan Ave María Morísima, las 3 han dado y lloviendo, ¡viva Chile! En vez de ayudarlo a dormir, lo despertaba. Pero esas son cosas que uno aprende en este tipo de libros. Y nunca está de más saberlas. Patricia, no es el nombre de una amiga mía. La Patricia es una dama criolla de elevada estirpe que abrazaba con entusiasmo y profunda convicción la causa patriota en nuestra América durante la dominación española. ¿De qué se aprende? ¿Ya? Los húsares rojos se refiere a los soldados de caballería del regimiento español Húsares de Concordia. Se les denominó así por su uniforme de un vivo color escarlata encendido. ¿Y qué es lo que son los querehue? ¿Conocí los querehue o no? Y apuesto que sí. Es el nombre que se le da a los tordos en lengua mapuche, en mapudungún, ¿ya? Así uno va aprendiendo en este camino de que no termina nunca. Este camino del aprendizaje que no termina nunca. Oiga, a propósito de aprendizajes, ayer se celebró el Día del Payador y Payadora. Yo no tuve el tiempo de saludarlo. Pero desde aquí, mi saludo cordial a todos mis amigos payadores, un saludo cordial muy especial a mi amigo El Canela, un gran referente de las payas en Chile, no todos se atreven a tirarse con el canela, eso para que usted sepa, ¿ya? A mi amigo el Bolo Yañez también, claro, un gran amigo. A mi amigo Hugo Harrison, de aquí de Concepción. Al pelado de allá de Coronel. Y en ellos, a todos los amigos payadores y payadoras que hay en Chile. A la Cecilia, por supuesto, un abrazo grandote. Hoy, a propósito de Cecilia, nuestra querida Cecilia está muy mal en el hospital de Antofagasta. A los 72 años se nos está apagando la velita de la Cecilia. Una neumonía que me parece bastante severa. Yo espero que salga de esta. Yo fui alumno de su madre, de doña Luisa. Su papá, el señor Pantoja, era amigo de mi padre. Nos conocimos con la Chía, oiga, por allá, por los años 60 y tanto, del siglo pasado. Y como una neuta, decía un amigo por las anécdotas, una neuta, la primera vez que la Cecilia cantó en público fue en El Morro, ¿ya? Con los de Tomé, claro, con los de Tomé, los tres hermanos. Y se tomó una caña de... ¿Cómo se llama esto? Cuba Libre se llamaba en ese tiempo, ¿ya? Que tenían normalmente dos dedos de ron y lo otro de Coca-Cola. Ahora ella se la sirvió así con dos dedos de Coca-Cola y el resto de ron. Y con eso partió adelante. Cecilia Pantoja Levy, Cecilia la incomparable, la Chía para los amigos, oriunda de Tomé. Esperamos que lo estés pasando mejor hoy día, que te recuperes pronto, porque todavía tienes mucho más que entregar a las nuevas generaciones. Y ya nos vamos. Chao, chao, no se olviden que tenemos música chilena hasta las 2:30. Van a descansar de mi horrible voz, pero me van a echar de menos. Desde la sala de sonido, Danilo Cid Vargas y un servidor le decimos gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo domingo. Ay, no sé. Ahí vemos. No sé porque como tengo la misa, no sé. Pero ahí nos vemos. Chao, chao. Disfruten.